Porque conversar hace bien. Porque el diálogo nos reúne y fortalece. Porque nuestras voces y opiniones deben ser escuchadas. ¡Movilízate! Junto a tus vecinos y vecinas. Comités de Reconstrucción y Organizaciones Sociales de tu Comuna. Participa en los diálogos comunitarios de la iniciativa Terremoto y Maremoto del 2010, Comunicación y Memoria para la Participación Social y la Búsqueda del Bienestar. Recuerda, diálogos comunitarios. En la Comuna de Placilla, sábado 30 de julio de 2011 a las 15 horas, en el edificio del Cuerpo de Bomberos, calle Miraflores, número 697 de Placilla. Asiste, reflexiona, opina, comenta, ponle palabras a tu memoria.